soy. Sí, cuando era media hora me tuve que sentar a esperar. Pero escúchame, seguramente es crack, este los del 100% también se paraban. Alguno también acabaría esperando por ti alguna vez, con el paso del tiempo. Sí. Con el paso del tiempo seguro que tú ibas más ligero que alguno de ellos y acabarían esperando por ti. Sí. Estoy impresionado de verdad, Edu. Hombre, impresionado. Me habías comentado el tipo de persona que era Indalecio y sus logros, pero vamos, no es lo mismo que verlo aquí cara a cara y escuchar mientras uno se imagina realmente lo que está contando. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo juego en ventaja porque yo leí el libro, porque Indalecio escribió un libro. Y ahora, libro ahora después hablaremos. Vamos a poner una canción y ahora hablamos un poquitín del libro. Esperamos, ¿vale? Esperamos que os esté resultando interesante. A nosotros nos parece un tema, bueno, pues de vez en cuando en el Furacú tratamos temas, la semana pasada fue el acoso escolar, no solamente poner música, no solamente pasar el rato, también que os valga para algo, ¿no? Pues en este caso acompañamos la charla con Indalecio de música. Vamos a empezar escuchando un grupo de aquí de Gijón, Los Locos, ¿lo recordáis? Un fenomenal grupo que hubo en Gijón. Para mí, aparte de una buenísima banda, contaba con el mejor cantante que hubo en Asturias, la persona que mejor, para mí, sabía utilizar la voz cantando, Carlos Redondo, cantante de Los Locos, y seguro que esta canción la escuchaste alguna vez, Detrás de la Verdad. Vamos para allá. Thank you. vamos para allá. Que esto, hoy la música está haciéndose muy, muy larga, Juacu. ¿Será porque tienes más ganas de charlar? Claro, sí, hoy, sí. Hoy tengo ganas de charlar. La verdad es que hemos puesto dos canciones que ambas eran algo largas, ¿eh? Sí, la verdad que tenemos que compenetrarnos un poquito mejor, ¿eh? Indiscreto. Es que el día de seleccionar la música en tiempos adecuados, no fuimos a clase aquel día en el cursillo, sí, ¿acuérdate? Sí, perdímonos. Debía hacer bueno y marchamos a tomar algo aquel día, no nos enteramos cómo era. Bueno, vamos a decir el teléfono por si alguien quiere llamar, ¿vale? 985-14-23-45. Repito, 985-14-23-45. Nos encantaría si alguien se anima que llamaseis para, pues para cualquier cosa relacionada con lo que nos está contando Indalecio. Por supuesto, si queréis preguntarle algo, si queréis decir alguna opinión sobre el gran mérito que tiene las cosas que ha hecho y que nos va a ir contando, o simplemente por si queréis comentar algún caso de personas con discapacidad, con alguna minusvalía y que también hagan deporte. Ahí está. Deportes que, bueno, son asequibles para mucha gente, incluso teniendo alguna discapacidad, y otros como el montañismo son jodidísimos, por eso tiene más mérito. Oye, hablando de montañismo, Indalecio, antes de subir el pico más alto de Asturias, hubo uno que subiste que se llamaba el Pico Torre, que tuviste dos intentos, y ahí, cuando al final lo subiste, cuéntanos un poquitín esa historia. Oh. Bueno, pues el Pico Torre, pues... fue un pico que entraba en un trofeo de la federación, el primer trofeo de federación que yo hice, que era los 2000 de la cordillera cantábrica. Ajá. Fuimos un día por la tarde, un día que yo sabía de sobra que no iba a dar tiempo a subir. Pero bueno, lo entendemos. Cuando estábamos casi arriba, nos faltaría 20 metros para hacer cumbre. Sí. Nos encontramos con algo muy difícil, que no se podía pasar. Lo bajamos entero, lo subimos por otro lado, y bueno, nos pilló la noche allá, una odisea. ¿Y cuántas personas ibais en ese grupo? Dos, tú y otra persona. Sí. ¿Y tuvisteis que hacer noche? No. Nos cogió la noche, pero bajamos. Todavía fue peor los dos mastines que encontramos. Encontrasteis dos mastines. O sea que donde era poco parió muy buena, ¿verdad? Sí. Y parió dos mastines. Joder, pues vaya nochecita, me imagino, sí. Tensa, ¿verdad? Fue un día completo, ¿no? Y bien, yo desde mi ignorancia del montañismo, que bueno, pues alguna vez hicimos algún paseo por la montaña, pero no es lo mismo a lo que tú te dedicas, ni mucho menos. Es cierto lo que mucha gente comenta, que es mucho más peligroso bajar que subir. Sí, pero sí por muchas cosas, pero lo más principal es porque bajar y bajar. Con euforia de con un desgaste físico. Y con euforia. Ay, con la euforia de haber subido y quizás te relajas un poco. Exacto, como ya subiste, piensas que ya terminaste. Ya. Y en la montaña siempre hay que tener seis sentidos. Seis sentidos. En cada paso. Y ya bajas relajado, disfrutando y tal, y es cuando viene. Lo has explicado perfectamente. Mira, yo no había pensado que podía ser eso. Pensaba solamente en lo que es el riesgo de ir hacia abajo y pues lo explicaste muy bien. Quizás sea por la euforia y te relajas y quizás pongas un poco menos de atención en algunos movimientos, quizás en alguna cosa, ¿no? Exacto. Oye, ese con el que subiste que era Jambrina, ¿no? Sí. Un montañero experto, ¿no? Sí, lleva muchos años de montaña y conoce mucha montaña. Que por cierto, yo al leer el libro, la anécdota estuvo muy buena, ese que vivía cerca de donde vives tú, ¿no? Sí, en la misma calle. O sea, que no lo conocíais y vivía en la misma cerca calle. Y no os conocíais desde que empezaste con tu afición a la montaña. Sí, no lo conocía de nada. De nada. Y ahora me imagino que seréis muy amigos y haríais juntos muchas subidas. Sí, bueno, puedo decir que casi las subidas principales es con él. Todas con él, con Jambrina. Y es una persona más experta que tú, por supuesto. Sí. y te ayudaría, supongo, muchísimo en, sí, claro, en tus principios. Porque la subida contigo, dame la sensación que una subida, o sea, hay que subir en conjunto, ¿no? Hay que subir dos personas. Me refiero, a ver si me sé explicar, que yo últimamente estoy bastante espeso y después de viernes más. Y es ser dos montañeros en uno, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, bueno, la subida conmigo, pues, requiere, pues, conocerse mucho. Mucha compenetración, mucha las dos personas. Exacto. Hay veces que incluso cuando, uno, a lo mejor en un sitio, pues, fácil y cómodo, pues, no tenemos por qué ir juntos, a lo mejor nos distanciamos un poco, pero siempre cuando se llega a un punto, siempre sabe, antes de que yo llegue, siempre sabe que en ese punto ya voy a necesitar un apoyo. Entonces ya no tienes que ni pedir ayuda, ya lo sabes. O sea que antes explicabas que en la montaña hay que tener seis sentidos y quizás tu compañero sea tu séptimo sentido en este caso, porque también se preocupa de esperarte en las situaciones difíciles y echarte una mano, ¿verdad? Sí, claro. Y sería, pues claro, pues mucho más difícil hacerlo con una persona que no fuera tan solidaria y estuviese tan pendiente de ayudarte. Exacto. Solamente que estuviese ahí acompañándote, pero es algo más lo que tú haces, lo que él hace contigo. Quizá es muy difícil, pero sí un poco menos. No me sé explicar, es muy... Sí, te sabes explicar muy bien, muy bien. Es muy distinto que una persona que ya salió contigo sepa dónde necesites ayuda a que una persona se la tengas que pedir tú cuando te tiene que ayudar. Y lo que hace él es intuir cuando necesitas ayuda, sí, sin falta de que tú se la pidas. Sí. Bien, estupendo, lo has explicado fenomenal. Pero mira, escúchame, supongo que tú también tendrías que ayudar a veces al que sube contigo, ¿no? Sí, hombre, hay momentos en los que tú eres quien dice esto se puede pasar, porque a última hora quien tiene la decisión de seguir o de parar, pues eres tú. Oye, perdonad, que tenemos una llamada telefónica. Bien. Vamos a ver quién llegó. Vamos a escuchar. Si te parece, Edu, vamos poniendo una canción mientras atiendes el teléfono. Hacemos no, vamos, ¿no?, a pasarlo ya. Así, a pelo. A pelo. Nosotros somos... Dígame. ¿Mandé? Muy buenas, dígame. Bueno, como decía Raúl, es cosas del directo. Espera un segundo, vamos, sí, a colgar. Igual que vamos, venimos y... Porque ahí está, vamos a poner una canción. Primer disparo al poste. Ahí está, sí, sí. Es que tenía que haber hecho caso, indiscreto. Vamos a poner una canción. Una canción de Macaco. ¿Vale? Bien. Vamos para allá. Hoy empezamos de nuevo, hoy, hoy, hoy. Alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, empezamos de nuevo, hoy, hoy, hoy. Alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hey. Perdí la cuenta de mí por estar contando días que nunca venía. Andaba parado corriendo con la prisa que no avanza, esa que solo despista. Y ahora sé que las horas de la vida no son del reloj. Y ahora sé que una vida por sus pasos se reconoce mejor. Y ahora sé que mi próxima meta es pararme en tu compañía. Hey. Hoy, hoy, hoy, empezamos de nuevo, hoy, hoy, hoy. Alzamos los brazos, cambiamos. damos el paso. Tu primer día de tu vida puede ser hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hablaba con las rosas, mi niña, señalando las espinas. Buscaba respuestas en otros con preguntas que corrían torcidas. Y ahora sé que la velocidad solo se consigue caminando. Y ahora sé que me olvidé de saborear por correr tragando. Y ahora sé que mi tiempo y el tuyo hoy irán de la mano. Hey, hoy, hoy, hoy empezamos de nuevo. Hoy, hoy, hoy alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Hey. Hoy, hoy, hoy empezamos de nuevo. Hoy, hoy, hoy alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Today, today, today is gonna be the first day of my life. Hey. Today, today, today is gonna be the first day of my life. I see. Bueno, oye, por fin, espérate, que ya conseguimos arreglar lo de la llamada. Se nos logró, ¿no? Se nos logró la llamada, ¿eh? Se nos logró. A ver, vamos a ponerla. Ajustamos la técnica bien. Muy buenas noches, dígame. Dígame, muy buenas noches. A ver. Muy buenas noches. Algo falla aquí. No sé qué pasa con la llamada. A ver si que va a ser por la tarde en vez de por la noche. Sí, no sé. Yo que... Muy buenas tardes. Tampoco. No sabemos lo que pasa, pero no... A ver, Edu, ¿tampoco fuiste a clase el día de cómo se pasan llamadas a antena? Si el otro día salió bien, no sé qué pasa. No, no, no, pero está corriendo, ¿eh? Bueno, ¿haremos otro intento? A ver, dígame. No. No, no. Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a seguir con Inda porque esto no lo... Cosas del directo, estas son cosas del directo. A ver... Nada, nada, nada, nada, nada. No, no, nos no sabemos lo luego que pasa. Pasamos cómo se hay hace... algún problema técnico, pero bueno, no pasa nada. Es una, una lástima, hombre, una persona que hemos hablado con ella que nos iba a contar alguna cosa sobre Inda, que lo conoce. Pero bueno, seguramente que miraremos a ver cómo lo solucionamos para la siguiente cancioncina, a ver si lo solucionamos y puede llamar. Bueno, estábamos hablando de la subida al Puerto Cerre, no, al Pico Torre. Torre. Bueno. Entonces, y estaba explicándonos, Edu, la importancia de hacer ese deporte en compañía de alguien y alguien con mucha compenetración, con su compañero Jambrina. Y cuéntanos, Edu, tú tienes ahí entre tus manos el libro que escribió Inda Alecio. Bueno, pues yo creo que una subida también muy guapa, Inda, fue la del Pico Torrecerredo, ¿no? Ahí esa fue dura, pero... Para los que no lo sepan, el Pico Puerto Cerredo, que yo no lo sabía hasta que no leí el libro, y el pico más alto de Asturias. Están los picos de Europa. 2.648 metros. Sí, el pico más alto de Asturias y de toda la cordillera cantábrica. ¿Cómo fue la historia esa? A ver, cuéntanos. Bueno, pues la historia es que la montaña es un deporte en el que siempre te pide más. Tú si subes un pico de 1.000, quieres subir uno de 1.100. Y siempre buscas subir más. Superate, ¿no? Superate. Cuanto más, pues bueno, te llama la atención, pues hacer el pico más alto de la provincia. Yo, estando haciendo el trofeo, los techos de Asturias, pues... Perdón, los 2.000 de la cordillera cantábrica, pues estaba la zona del trofeo estaba dividida en 6 zonas. Y se me metió en la cabeza e intenté subir el pico más alto de cada zona. De cada zona. Una vez que lo subí, pues el chorro cerrado no entraba en el trofeo, pero era el pico más alto de Asturias y lo quería intentar. Cuanto más, cuando mucha gente decía que no, que era imposible, que yo ese pico no lo pude subir. Entonces, pues, tú, bueno. Tú en tu interior no te lo creías, tú te creías capaz de hacerlo. El cuerpo no. Te pedía un poco más de exigencia. No, lo que pasa es que a mí, yo acepto un no, pero siempre que se me demuestre. A mí si se me dice, oye, pues tiene una pared vertical de 5 metros, pues ya te digo no, pero simplemente no, porque yo lo entendí y no pude. No porque va a ser complicado, eso no te sirve. No. Pues es un reto más para ti, si te lo ponen complicado quizás te apetezca más. Entonces fuimos y te puedo decir que aquel día no hubo nadie en Picos de Europa que hiciera cumbre salvo nosotros. Cogimos un día súper malo, pero bueno, hicimos cumbre. Un pico de 2.600 y pico metros, 2.648 creo, ¿no? Sí. Tiene tela porque solo de pensarlo y solo de, pues eso, de ponernos en la situación de alguien que tenga alguna dificultad, Indalecio pues tiene bastantes, es doblemente meritorio y es acojonante pensarlo. No, aparte creo que en la bajada hubo un pequeño percance que os perdisteis o algo, ¿no? Sí, en la bajada, ya te digo, cogimos un día muy malo, mucha tormenta, y bajemos ya prácticamente de noche, empezó a nevar y se despeñó un peñón, que pues que vale, tuvimos que salirnos del camino y nos perdimos un poco. Esa vez no hubo perros, pero también se complicó bastante el tema, ¿eh? No, además yo por lo que leí en el libro hubo momentos bastante delicados, ¿eh? Bueno, quizás no estás dando todos los detalles, pero sabemos que pasaste un poco canutas aquella vez. Bueno, ¿verdad? Parece que vuelven a llamar, a ver si lo conseguimos ahora, ¿eh? Vamos a intentarlo en directo. Seguir vosotros hablando a ver si lo consigo yo. Pues no, estaba Indalecio preguntándole que, pues a eso, ver, que los pasaste realmente mal, si nos puedes dar algún detalle más de cómo fue de complicado. Hubo momentos. Nos imaginamos nevando, frío. Espera un segundo. Subiendo, en este caso, a un pico complicadísimo, ¿verdad? Hubo momentos muy tensos. Oye, ya se consiguió, ¿eh? Muy bien, espera, va a contarnos ahora este momento tenso, Inda, y pasamos la llamada que por fin, la hemos recuperado. Dimos con la tecla. No, hubo momentos tensos porque nos oscureció y, bueno, hubo momentos muy tensos. Muy complicado, de ver muy mal por dónde estabais pasando. No, de no ver. De no ver nada. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? De no ver nada. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues nada, pues no, intentando no perder la calma, que es lo peor. Fundamental, ¿verdad? Fundamental. Usando ese sexto sentido que decíais antes. Y bueno, pues poco a poco bajando y hasta que apareció una luz. Era la luz del refugio, quedaba aún muy lejos, pero bueno, ya te guías un poco. Imaginándome, supongo que tiene que ser un subidón tremendo, cuando luego analizas y dices, ¿por dónde estuve bajando, jugándome el tipo y lo he conseguido? Sí. Pues, dime, se da cuenta. La llamada que tenemos aquí a la por persona supuesto, esperando. Por supuesto, está... Vamos a ver quién llega. Muy buenas noches. Tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué quería? Cuéntenos. Sí, te oímos. Bueno, vamos a ver, estoy escuchando aquí Radio Crash en Gijón y estoy viendo que trajisteis una persona ahí bastante importante sobre el tema de la montaña. Bastante importante. Un hombre con una discapacidad de un 63% o algo así me pareció escuchar, ¿no? Un 66, si no recuerdo mal. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Yo quería hacer una pregunta a este hombre, Indalecio, me parece que me llamaba. Indalecio, ¿no? Indalecio Blanco. Indy para los amigos. Bueno, Indalecio. Yo quería hacer una pregunta, quería saber qué es más difícil para subir a la montaña o con esa discapacidad que tiene de sistema motriz, de sistema de las manos, de las piernas y tal. Exactamente. ¿Qué es más difícil, subir y bajar la montaña o comer? Buenísima pregunta. Dale. Bueno, pues igual comer. De hecho, en la montaña yo muchas veces tuve que comer tirado en el suelo y con una paja, que no es una paja, es un cacho de tubería de los barriles de cerveza de gorda para que adaptada para que no, tú puedas para usarla, que te pueda pasar la comida por ella, porque yo en la montaña pues no puedo sujetar un plato, claro, en la mano, y en la montaña no hay una mesa que te pueda sentar cómodamente. Entonces en la montaña a mí me es muy difícil comer y sujetar cualquier objeto, con lo cual ahora que lo dices pienso en usar bastones, como hay personas que usan para ayudarse. Imposible para ti. Nunca usé bastones. Un bastón a mí me ayudaría a caer. Pues es increíble y hace, pues mira, la pregunta de la persona que nos ha llamado es una muy, bueno, interesante ver, pregunta. Oye, y que como ye, tres boques o tres cabezas piensen más que dos, ¿no? Aunque una de ellas esté por vía telefónica, pero sí. ¿Alguna preguntina más? Eso iba a decir. ¿Cómo se llama usted, caballero? Yo me llamo José Luis. Bueno, José Luis. ¿Y quiere alguna preguntina más? ¿Es aficionado a la montaña usted también? Sí, un poco aficionado a la montaña. Entonces yo no, estaba viendo a este hombre ahí, que con una discapacidad tan grande, y ver lo poco que estaba explicando de lo que había hecho, me parecía casi un poco imposible. Bueno, una parte de la entrevista la queríamos entrar en el tema del montañismo, sí. Pero también queríamos que nos contase lo que es el día a día. Pues, por ejemplo, eso que has dicho, bueno, de las dificultades para comer, pues... Felicitaros por el programa y que sigáis con esta hincapié y con esta gente que esto es maravilloso. Muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias, José Luis. Y Indalecio, pues, muchas gracias. Adiós, luego, José Luis. Hasta luego. Indalecio, una pregunta sobre lo que ahora mismo acaba de decir esta persona, cuya llamada agradecemos un montón. Un montón. Por ejemplo, me imagino hacer la cama o barrer en casa. Son cosas que para ti serían más complicadas que subir un pico como Torre Cerredo también. Sí, bueno, hay cosas en la vida cotidiana que, bueno, con una discapacidad como la mía, pues son verdaderamente difíciles. Pero lo intentas, ¿o? Sí, no. Porque antes dijiste que cuando te dicen no. Es cuando te, sin argumentarte es imposible, es cuando te pone un poco más las ganas de hacerlo. Casi puedo decir que no lo intento, lo hago. Lo haces. Mejor o peor. Ole. Ole, ole. Sí, señor, con un par. Muy bien. No esperaba que ibas a decirnos otra cosa, la verdad, ¿eh? No, viendo lo que nos estás contando, no me imaginé que decir no, pues me siento y espero que me lo hagan otros, ni de coña. Bueno, Joacu, comenta la medalla que tiene ahí el caballero. La medalla, bueno, el premio de Delfos que explicaste antes, ¿te refieres? No, lo de la medalla de oro que tiene, ¿oh? Ah, es verdad, perdón, lo que consiguió. Sí. La Federación Asturiana de Montañismo, que antes nos contaste que te había puesto en dificultades al principio tu licencia, finalmente te entregó una medalla de oro. Te entregó una medalla de oro en el año 1996 y creo que fue tras coronar 67 picos de más de 2.000 metros, ¿es cierto? Es correcto el dato que me refiero. Sí, bueno, eso está dentro de los trofeos de la Federación de Montaña de Asturias. Cada dos años la Federación hace un trofeo que dura pues unos 19 meses o 20. Entonces hay distintas menciones dependiendo de los picos que hagas. Entonces yo hice medalla de oro en los 2000 de la Cordillera Cantábrica, hice medalla de oro en los Techos de Asturias, que era subir el pico más alto de cada concejo, y hice medalla de oro en las montañas más bellas de Asturias. O sea que tuviste la suerte, el privilegio, y te lo has currado, por supuesto, de ver Asturias desde los sitios más altos. Asturias desde el cielo, campeón, lo viste, cosa que no podemos decir muchos, desde 67 sitios distintos, de sí, mucha altura. Sí, 78. 78. Pues, para ser exacto. Concejos. 78 concejos hay en Asturias, uno en cada lugar, exactamente. Pues pues chapó, ole tus huevos, Indalecio, y por supuesto que, vamos, tanto la persona que tengo aquí a mi lado como cualquiera que estuviese conmigo aquí estaría, pues... Nos faltan sombreros para quitar. Exactamente, estaría con ganas de aplaudir, no aplaudimos porque igual estropeamos aquí los micros o cualquier cosa. Sí, que tanto sobresaturamos, con exactamente, pero chapó, y es un auténtico placer escuchar lo que nos estás contando. Y sí, si te parece, Edu, contar alguna cosina más. Música, o escuchamos un poco de una cancioncina de un... Bueno, ya estamos aquí con un crack del montañismo, recordamos su nombre, Indalecio Blanco Vigil, es su segundo apellido, montañero asturiano con el premio Delfos a los valores del deporte y con una medalla de oro de la Federación Asturiana de Montañismo. Y otro crack, vamos a escuchar, un tal John Leno, que igual os suena de algo, que también, pues también hacía cosas acompañado de otros tres. Inda lo hacía acompañado de una persona que lo acompaña prácticamente siempre y que nos habló antes de él. Pues John Leno, con otros tres coleguillas que os suenan de algo, tuvo un grupo que era famoso, ¿verdad? No sí, sé si algo conocido era. Chavales, ¿no? Que tocaban bastante bien. Sí, pero sí. También en su carrera en solitario hizo cosas tan guapas como esta canción que vamos a poner ahora. Una canción que se llama Nobody Told Me. Vamos para allá. El Johnny Lennon. ¡Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama, roll! Bueno, chicos, oye, ¿cómo lo estamos pasando? ¿Estamos pasándolo bien o no? Estamos pasándolo guay, ¿no? Bien, bien. ¿Sí, Inda? ¿Estuviste a gusto aquí? Sí, sí. Nosotros estamos encantados contigo. Y ahora, antes de que te despidamos, porque nos ha dicho que, bueno, que tiene otras cosas que hacer, evidentemente, tiene muchas cosas importantes que hacer, y te reiteramos, cuando quieras, Radio Crash, estamos aquí. Hombre, encantados. Volverá, seguro. Gente como tú, ven a contarnos cosas, que tienes muchísimas más que contar. Y querías decirnos una cosa, que antes hablamos de los premios que recibiste, y como en el libro no sale, querías contar una cosa de la cual te sientes muy orgulloso, un premio que tienes. Cuéntanos, Inda. Sí, bueno, para mí fue quizás el premio más importante que recibí hasta ahora. Fue cuando el Ayuntamiento de Langreo, pues, me nombró el Langreano de Honor. Es una cosa muy importante porque hay una frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, pues, y esta vez... Pues yo puedo decir muy alto que... Dilo, dilo muy alto, hombre, dilo. Que soy profeta en mi tierra, y para mí fue una satisfacción porque... No, me imagino que sería una satisfacción muy gorda. Sí, es. Ser que... langreano de honor, un paisano de un pueblo de Langreo como tú, y que la gente de tu tierra te reconozca como alguien que hizo cosas impresionantes. Sí, es que, a ver, cuando uno hace deporte, estamos acostumbrados a tener ídolos en los que vemos lo que hacen, ¿no? Pero uno nunca piensa que una persona, al máximo, teniendo una discapacidad, que nadie se va a fijar en él y que considere importante algo que él está haciendo simplemente por hobby. Entonces, que una institución... El Ayuntamiento de Langreo este te tenga caso, en cuenta y te haya entregado ese premio, un puntazo para ti, ¿verdad? Exacto. Exacto. Es ser Langreano de Honor. Pues yo imagino que algún día no lo conseguiremos ni de coña, ni Edu ni yo. Tú imagínate ser Gijonés de Honor. Hombre, yo gustaría me ser Langreano de Honor. Bueno, claro, en tu caso sí, por supuesto. En tu caso, Gijonés, pero yo lo Langreano de Honor. Gijonés de Honor, bueno, pues no tendría palabras, porque en primer lugar sería porque he hecho cosas de las que ahora mismo, por supuesto, no merezco tal título, ni siquiera de mi barrio, vamos. Pero en tu caso sí, eso es una, hablando en serio, es normal que estés orgulloso, que en tu tierra te reconozcan Langreano de Honor, y no me extraña, chicos, lo has demostrado, que mereces esos premios y muchos más. Y yo, antes de que te vayas, quería decirte una frase, que supongo que lo habrás escuchado muchas veces, que es como el lema de los montañeros. El buen montañero no se mide por el número de cumbres que haya hecho, sino por el número de retiradas que tuvo. La conoces, ¿verdad? Sí. ¿Y de quién ya esta frase? Es mucho más difícil rendirse que... Es jodido rendirse, sí, y mucho. Un tío como tú, vamos, con el carácter que veo que tienes, tiene que ser doblemente jodido decir, no puedo más, lo dejo para otra vez. Mucho. Bueno, pero escúchame, estás demostrándoles que esa frase se hace, se dice, y aquí pase mañana gloria, y al día siguiente, pa'lante, no hay más. Como otra frase que también seguramente conocerás, que la capacidad de las personas no se mide por la cantidad de veces que se caen, sino por la cantidad de veces que se levanten. Sí. Y en tu caso, pues seguro que fue uno de los lemas de tu vida. Algo sí. Parecido, ¿verdad? Sí. Y es un campeón, Inda, y es un campeón, y realmente estoy encantado de te conocido, y espero que la gente pues lo valore las cosas que mueves. No, tuyas. Te ha invitado, vendrá más veces, no te preocupes, no, que sí, tendremos luz. Sí. Tendremos luz. Como lo dejemos, nos quita el puesto, Inda, así bien todo, o sea que... Bueno, Inda, pues oye, muchísimas gracias, sabemos que tienes que hacer cosines. Otro día, bueno, si quieres decir algo para despedirte... No, bueno, que gracias a vosotros por invitarme. Al contrario, gracias a ti por venir hasta aquí. Gracias por nada. Y que sea un placer cuando queráis volver a estar con vosotros. Pues encantado, y además, pues claro, es un sacrificio porque Inda viene desde Langreo, viene desde su pueblo, desde La Nueva. Y bueno, pues hay que moverse hasta Gijón, estar aquí. Y mira, pues muchísimas gracias. Cuando quieras, las puertas están abiertas en Radio Crash para ti. Gracias. Muchas gracias, Inda. Dejamos un poco de música mientras despedimos a nuestro invitado. Efectivamente, mientras hacemos los honores. El Furaco Indiscreto seguirá todavía un rato más. Vamos a informaros de cocinas, de lo que hay el fin de semana, y un poquillín de música mientras despedimos a Inda, que es un campeón. Espérate que la líe otra vez. ya va, ¿eh? No, que no, que no cunda el pánico. 16 añitos fiera, me creí el rey del mundo, con mi lema por bandera, lo que digan yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo. Con mi idea la primera, que no agobiara mucho. Oh, oh, oh, oh. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol. Que siempre saca lo peor. Pensé en la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. Y sufrí de tal manera por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar con la cara descubierta. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre saca lo peor. Ponse la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. El valor es mirarme ahora a la cara y ser quien soy. Bueno, la verdad que la canción está bien al pelo a lo que estábamos hablando, ¿no, Joacú? Era un fiera, por supuesto, Indalecio. Era un fiera. Mira, tan fiera que hasta nos saltan las cosas solas. Ya, ¿eh? Sí, que Marchuki, parece que tenemos hasta una cuña de continuidad ahí. Sí, señor. Está vivo el programa, ¿eh? Está vivo. Está vivo. Fíjate que dimos el teléfono, tuvimos una llamadina, alguien que pues estaba escuchándonos y pues le interesó el tema y nos hizo una pregunta pues ciertamente interesante. Que no habíamos pensado en ella. No habíamos pensado en ella, porque somos limitados. Señor Furaku, ¿qué teléfono tenemos y dónde estamos? Bueno, pues estamos en el 105.00 de la FM. Y el teléfono es el 985-14-23-45. Podéis llamar, que ya tenemos Susana lo de las llamadas. Ahora ya aprendimos. Ahora a ver lo que tardamos en olvidarlo. A la décima. Y bueno, vamos a hablar de otras cocinas mientras vamos pasando la tarde aquí en el programa, en el Furaku Indiscretu. Y si yo te voy a ponerte un apuro, porque como no sabes de lo que voy a hablar, pues te voy a pillar así un poco a traición. Si yo te preguntase qué es un calambur. Calambur. Suénate como a un calambre. O calamar. O calamar, calamar algo así, ahí, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Qué significa? Ni idea, no sabes lo que es un calambur. Y una de las cosas que cuando éramos críos nos obligaban a estudiar en la clase de literatura, pues un calambur es un juego de palabras que consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupándolas de un modo distinto las sílabas que tiene. Ajá. Y hablo de ello porque tengo entre mis manos el libro de un amigo, que, bueno, pues junto con otro amigo, escribieron un libro que se llama Calambures en su tinta. Y ya el título es un calambur, porque acabamos de decir que calambur es alterar el orden de las palabras o las sílabas de una forma un poco original. ¿Cuánto hacen que lo escribieron? Este libro salió hace un par de meses, más o menos. Lo tenéis en todas las librerías y el subtítulo de Calambures en su tinta es Diccionario de Estupideces. Los autores son Rafa Loredo, que es la persona que yo conozco, ajá, y Manuel Menéndez Valiela. Y pues consiste simplemente en un diccionario de estupideces, como su nombre indica, con cosas, luego os leeré alguna de ellas, tres o cuatro ejemplinos, pero bueno, pues podemos dedicar algún día, si quieres, pues hoy vamos a hablar de la letra A, de la letra F, de la letra J. Sí, sí, sí, por y supuesto. Y así pues también vamos dando a conocer el libro. Y si incluso pues un día Rafa se anima, puede venir aquí a contarnos la experiencia. ¿Dónde va? Es un libro que durante 9 o 10 años los autores, pues, según les venía una paranoia a la cabeza, la apuntaban, la iban guardando, la iban modificando. Tenían bolis ahí guardados. Exacto. Y volviendo al tema, pues un calambur muy famoso, que seguro que os va a sonar a todos, porque esto en el cole nos lo contaron a todos, hizo Lu Quevedo. Quevedo era un tío muy inteligente, aparte un gran escritor y muy fino en sus ironías. Y una vez, pues ante la tesitura de tener que decir a la reina, no a la reina, bueno, sí, a la reina, era reina pero de Austria, estaba casada con nuestro rey español Felipe IV, pues que era dos fiches antes del que tenemos ahora, ¿verdad? Era Felipe IV, y la situación era que tenía que decirle a la reina, sin que ésta se ofendiese, pues que tenía una cojera, y Quevedo se presentó con dos flores, las puso a ambos lados de la reina, una rosa y un clavel. Y después de colocar ambas flores a sus lados, le dijo, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad, escoja. Y ese calambur pasó a la historia, porque de esa forma tan fina, sin mojarse un pelín, Quevedo dijo, eres una coja, te despreciamos, no queremos a esta reina austriaca aquí, pero con su fina ironía usó eso, eso es un calambur. Bueno, pues oye, ya queda. Ya aprendimos queda algo, ¿eh? ¿Sí? Hombre, como esto siempre es como el furaco indiscreto y es como el libro gordo de Petete. También, también se aprenden cosas. Y pues el calambur es en su tinta. Voy a leer vuestros 3 o 4 ejemplinos. Por ejemplo, de la letra A. Empezamos por la A para hacer cosas. Sí, bien. Hombre, claro. Pues por bien. El principio. Ejemplos de lo que son calambures. Pues la palabra acroacia. ¿Qué sería una acroacia? Pues ¿Croacia del país? Pues o acroacia es una pirueta que se hace cuando vas camino de Zagreb, según los autores. Otra muy buena. Pero escúchame, esta Dime. Gente de ¿esto cómo fue? ¿Cómo yo surgió la idea? Bueno, ¿no? Yo solo conozco a uno de los autores, a Rafa, y son personas que no son escritores, tienen sus profesiones, se dedican a una cosa completamente distinta, pero son unos cachondos. Ajá. Y pues fueron, como te dije, durante años anotando, perfilando ideas. Y pues fueron juntándoles y alfabéticamente pues tienen un montón de palabras. O sea, es un montón de palabras, todo es inventáis, todo es calambures. Y pues les dio por ahí y lo publicaron y lo sacaron a luz hace como 2 o 3 meses. Y va por la segunda edición, cosa que es buena señal, ¿eh? Escúchame, hay que tener paciencia para hacer eso, ¿eh? Paciencia y sobre todo organización, ¿eh? Porque sí, estas cosas se nos ocurren de vez en cuando a todos, pero no te da por apuntales. Otro ejemplo, Edu, ¿quieres otro ejemplo? Sí, o me va. Pues con la A también, anglomeración. ¿Qué es una aglomeración? Pues cuando hay multitud de ingleses. Una aglomeración. Otra muy buena. ¿Qué son los aparches? Una tribu de indios con remiendos. Oye, así, la verdad que así ya veis un poco la pinta de que tiene el libro, no, ¿verdad? Siguiente, ¿no? ¿El qué? Que inventiva, ¿no? Lo siguiente. Sí, una imaginación desbordante. Y vamos, dejamos el último ejemplo de la A. Otro día, si queréis, os retomamos. Porque mira, tenemos para 28 programas, chicos. Bueno, uno vamos, cada vamos letra. Diciendo, ahí está, vamos diciendo poquitín a poquitín. Definición de ayuno. Huelga de hambre hecha por una única persona. ¡Hay uno! Bueno, pues oye, vamos a poner una cancioncina y ahora a ver. Espera, que se me olvidaba uno muy bueno. Dale. Bueno con la y ya ponemos la cancioncina. Venga, que este de los que me mola a mí, de los que he marcado aquí. Que es un arbusto. Arbusto. Dices en Andalucía de un matojo que llega hasta el escote. Y ahora ya te dejamos la canción. No, no, esto, no, no. Os recuerdo, si os gustan ese tipo de chorradillas literarias, pero con mucho mérito, el libro se llama Calambures en su tinta, Diccionario de Estupideces, y a la venta en las mejores farmacias. Oye, el libro este para ligar y soltáis alguna moza, ¿cómo? Igual si, bien, ¿eh? Si tienes la capacidad de no perder mucho el sentido cuando tomas unas copas y memorices 50 estas palabras, triunfes fijo. Sí, un crack. Yo creo, ¿no?, que sí. Bueno, vamos a poner ahora una canción de U2, New Year Days, un nuevo día. Día de Año Nuevo. Es un nuevo día de Año Nuevo. Es que yo el inglés, claro, es que ahí me pillas porque tú eres profesor de inglés. Me cago en tu arte. New Year's Day, New Year's Day. Vamos para allá. Está una canción de U2, y como estábamos ahora con el libro este de calambures, me dio por buscar en la letra U, que es una de las que menos palabras tiene. Por U2, ¿no? Por U2, exactamente, porque yo dije, igual trae alguna cosa aquí pues que tenga que ver con U2, pero bueno, evidentemente a tanto no llegamos. Pero hay una muy buena con dale, la U. Dale, que acabo de encontrar aquí. Dice, un décimo, y la definición es expresión que se utiliza para comprar el boleto de lotería con el número 11. Pues eso, ya no vamos a dar más a la lata hoy, pero el libro recomendable para echarte unas risas mientras lees, que nunca sobra de leer, como decía el otro. Nunca sobra de leer, como decía uno que conozco yo. Bien, Edu. Además, es un libro de bolsillo que échate luz. Cada vez que vengas al programa, échalo en el bolsillo y decimos ahí unos cuantos. Pues cada día elegimos una letra si quieres y ya seleccionamos alguna palabreja. Y pues oye, pues también podemos inventarnos alguna, que de hecho hacemos palabras de vez en cuando al hablar, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso por supuesto. Bueno, pues pasamos a la fase siguiente del programa, una fase ya en la recta final, nos quedan unos, bueno, 20 y pico minutos de programa, seguimos en Radio Crash en el 105, Furaku Indiscretu. Teléfono 985-14-23-45. Y aunque ya lo dijimos antes, nunca sobra, otro vez sin Paula. Otro besín, un abracín, y sabes que aquí tienes una silla para cuando quieras. Y un abrazo muy fuerte también a David. Exactamente, otro día nos acompañará. Hoy luego se complicó el asunto que iba a estar aquí, pero sabemos que vendrá. ¿Qué nos cuentas, Edu? Bueno, hoy es el 40 aniversario. Exacto, algo del pueblo saharaui. Efectivamente, de la proclamación de la República Saharaui. Y hay unos actos en Gijón, tampoco vamos a explicar cuáles, porque, oye, cada uno haz lo que te. Pero bueno, era importante decir que era el 40 aniversario de la proclamación de la República Saharaui. Y después hay una discoteca por ahí. Tienes una noticia de una discoteca en Avilés, ¿no? En Avilés, sí, sí. En Avilés, algo que, bueno, los que tenemos fíos en edad adolescente, pues echamos de menos que esto funcione más. Se inaugura una discoteca sin alcohol. Una discoteca novedosa por dos motivos. Vamos a ver si lo explicamos bien. El control de acceso, pues combina el presentar el DNI con una cámara que graba a la persona de la que entra y hace como una digitalización facial. Y comprueba automáticamente si la persona que porta ese DNI es la correcta, porque bueno, no están los típicos trucos de que me deja el DNI fulano que tiene 18 y así paso. Y de esta forma no se puede. Pues la discoteca está pensada para menores a partir de los 15 años. Y la segunda novedad es que dentro de la discoteca no se sirve alcohol, se vive como si fuera un coffee shop de Ámsterdam, se ven solamente zumitos y cerveza sin alcohol y agua, pero... Hay una zona cerrada en la cual hay un vigilante de seguridad que, mediante la presentación de tu DNI, demostrando que tienes 18 años, por supuesto puedes entrar y tomarte allí la copa. Lo que no puedes no puedes rular por la discoteca con la copa, no puedes salir de esa zona. Hay otra historia también novedosa, que hay una pulsera. Les dan una pulsera. Sí, es verdad. Sí, dale, di eso. Eso creo que era que, bueno, alguna vez que entras en ese recinto... Te dan una pulsera para que puedas tomar, una vez comprobad que eres mayor de edad, para que puedas consumir alcohol. Y no sé bien el mecanismo, y estas cosas del siglo XXI que aún no superen, en cuanto sales del recinto, si intentas dejar tu pulsera a un menor, se destruye la pulsera. Efectivamente. Se autodestruirá en cuanto hagas trampa. Mira, como el ganche, como era eso de lo de James Bond, ¿no? Se va a autodestruir pues en 5 segundos. Exacto, esta pulsera se autodestruye como la dejes a un menor que te hemos pillado bacalao. Pues oye, me parece, o nos parece, mejor dicho, unas... Yo no tengo hijos, de momento, espero... Que tú sepas, al menos. Que yo sepa. Y me parece muy bien, porque eso es mirar por la juventud, ¿no? Sí, porque además, por lo que nos han informado, no quita para que la programación de la disco sea la normal, o sea, con DJs de calidad y con un montaje en cuanto a tecnología digno de las mejores discotecas... Y a ver, oye, no está en Gijón, está en Avilés, pero bueno, no sobra. Aquí en Gijón hay cosas parecidas, por lo que yo sé, por mi fío mayor, pero no exactamente funcionan así. En el fondo, el que quiere beber, bebe, si es un poco pícaro como hacíamos todos, y la verdad pues es una forma también de acabar con el botellón. O sea, si realmente la juventud de 15, 16, 17 se quiere juntar en algún sitio, lo normal es juntarse en torno a unas botellas de alcohol en un parque, por ejemplo, en otros sitios. De esta forma puedes juntarte, escuchar buena música, ligar, hacer el tonto, lo que te apetezca, evidentemente sin alcohol hasta que tengas 18. Efectivamente. La verdad que una idea que esperemos que se transmita, que funcione muy bien en Avilés y se vaya transmitiendo a los demás concejos. Pues este fin será la experiencia piloto, a ver cómo funciona. Bueno, vamos a empezar. Yo gustaría decir, vamos a empezar con los conciertos. Me okay. gustaría hablar de un concierto que hay ahora a las, o sea, ahora, hoy a las 10:30 de la noche en la Plaza 12, que queda en la Plaza de la Luz, que es enfrente, por el que no lo sepa, del Ribagigedo. Es una entrada libre y es tocan Downtown Trio, que es Downtown Trio, sí. Jazz. Tienen una pinta muy buena, los cervecines están baratines, los refrescos están baratinos y podéis tomar algo tranquilamente, con alcohol, sin alcohol, y disfrutar de una gran velada de jazz. También tenemos esta noche, a partir de las 11:30, en el Toma 3, en un sitio por la zona del barrio de la Arena, un espectáculo distinto a todo lo demás que te puedas imaginar, seguro. ¿Conoces un tal Rodrigo Cuevas? Sí. Rodrigo Cuevas. Lo vi en la televisión. Muy bien, pues no sé si para bien o para mal, tengo que deciros que fue alumno mío y que ya era un tío bastante, bastante contestatario y bastante, pues bueno, bastante distinto a la mayoría. Pues hace una cosa, no sé cómo calificarla. Tú que lo viste, ¿cómo lo llamarías, Edu? Vamos a ver, y como una especie de performer, él pone ligueros y exacto. pone... Exacto, se viste y... un poco, bueno, para que lo entendáis... De pies a cabeza lleva madreñes, ligueru, ligues, ajá. gallumbos marca trucu, bueno, pues una especie de corsé, digamos, y un bigotito a lo Freddie Mercury que le da pues su personalidad. Y Rodrigo Cuevas pues se está haciendo famoso, aparte porque hace una cosa que no está trabajando nadie más, pues por adaptar canciones asturianas a ritmos actuales. Y su canción más conocida, pues, es Ritmo de Verdicio. Un día la pondremos aquí. Seguro que sí. Un día la pondremos. Pues esta noche a las 11:30 en el Toma 3, creo que entrada libre, pues a la performance de Rodrigo Cuevas, que bueno, para no pestañear, no te lo pierdas. No, para disfrutarlo. Bueno, también hoy viernes y también con entrada libre, oye, ya que queremos que gastéis poco dinerín, o sea, que podéis pasarlo perdona, bien. Perdona, Edu, mira, ahora estoy viendo justo la definición que él pone a su espectáculo, de Rodrigo Cuevas hablamos, es cabaret... Glam electrocuple. Cabaret Ole. Glam electrocuple. Está bien pensado. Sí. Oye, vamos a ver. Como ye, somos todos iguales, pero también somos todos distintos, ¿no? No, la verdad que está... Bueno, este tipo de movida que trae Rodrigo es muy distinto a todo lo que hay por aquí. Claro, oye, hay que diferenciarse un poquitín de los demás y después yo creo que hay una cosa que sale de dentro. Si te pica la curiosidad, pásate por el Toma 3 hoy, que merece la pena. Bueno, pues lo que te estaba comentando, hoy también entrada gratuita en el Savoy Club, Los Bólidos. Los Bólidos, sabemos quién son, ¿verdad? Oh, efectivamente. Como que... es un grupo de la casa, prácticamente, sí, en el Savoy. Sí, son familia. Son interinos del Savoy. Digamos. Y tocan American Rooms. También... Y también en la laboral, que se nos olvida, toca Izal, sí. Lo que pasa es que, bueno, este ya no... Ya es de pago y, como decíamos el otro día, es un precio ya no autorizado para todos los públicos. Sí, son 23 anfiteatro y 26 euros palco. Y ya estás llegando tarde si quieres ir porque empezaba a las 8:30. La verdad que no sé decimos mucho era de este entrada grupo. De abierta de puertas. Abren las puertas a las 8:30, que a lo mejor igual empieza a las 10. De acuerdo, entonces pues, sí. Todavía llegamos, sí, todavía podéis llegar. Izal es un grupo que tiene pues varios discos ya y es una mezcla de estilos, una mezcla de pop, folk, rock... Y su último disco se llama Copacabana, es lo que conocemos también. Seguimos informando cosas que hay hoy. Hay una fiesta tecno para la gente que guste ese tipo de cosas, con tres personas que no tengo ni zorra idea quién son, cuyos nombres os voy a decir. Kevin Navarro, Crank Skill y Jairo Beltrami, y tocan en el Club Suite O1, el Suite 01. Hoy a medianoche, cuesta 3 eurucos, que pues si te gusta la música tecno, pues... También tienes otra opción en el Ana Club, hoy a medianoche. El Ana Club, que también en la semana pasada hablamos de él, que había también una historia de música electrónica, continúa este fin de semana también con DJs. ¿Qué más, Edu? Tenemos por ahí. Bueno, también se nos olvidaba, antes hablamos de esa discoteca de Avilés.

Bueno, no hay nadie como nosotros, o sea, pero como todos nosotros, todos los ciudadanos del mundo. Y como todos los que estáis ahí escuchándonos, en una tarde de viernes está llegando a su fin el Furaku Indiscretu. Todavía nos quedan un par de restallos. En su, digamos, segunda versión remozada. Y remodelada. Esto que Raúl ha hecho andar, lo seguimos haciendo lo mejor que sabemos y que podemos y esperamos que te guste. ¿Y él ayudándonos? Por supuesto. Y a ver si nos echa un cable de arriba a veces con este tema de los teléfonos, los botoncitos, etc. No, pero mira, escúchame, Joacu, eso siempre nos pasaba algo en el programa y él siempre decía lo mismo. Cosas del directo, eso y el directo. Bueno, voy a haceros un comentarín de un concierto que vi ayer a las 8:30 de la tarde de unos chavalinos. En el Triskel estuviste viendo un concierto, ¿verdad? Efectivamente, Rusting Iron. Unos chavalinos, y prestóme muchos, son dos guitarras, un bajo y un batería. Prestóme muchos, uno por cómo tocaban, porque era muy fresco, muy limpio, y era entre cañero y suave, porque había alguna canción propia y algunas versiones, pero prestóme mucho porque estaba toda la familia de los chavales allí, y amigos. Y fue un ambiente, te digo una cosa, mágico. ¿Tocaban en casa, entonces? Digamos. Sí, como en casa. En casa Ramón y Deli y la hermana, y te digo una cosa, fue mágico. O sea, la mayoría del público era parientes, digamos, de la gente que tocaba, ¿no? Madres, padres de ellos, amigos de ellos. Fue muy guapo, fue muy gustote. Guapo. Sí, sí. Además, los chavales tienen... Bueno, pues acordáis, Rusty Iron, el nombre de esta banda. Yo hablé al final un poquitín con un par de ellos y lleven 5 años ensayando, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que se le ocurren, ¿eh? Bueno, no hay nada que no se consiga sin esfuerzo, ya estuvo aquí Inda contándonos antes sus peripecias que nos dejaron asustados y, por supuesto, cualquier cosa lleva su tiempo y su esfuerzo, ¿eh? Hombre, está claro, nadie regala nada, ¿eh? Nothing, impossible is nothing, lo que decíamos antes. Efectivamente. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir. Solo que hay que currárselo, eso sí, no lo olvidéis, ¿eh? Gente joven. Sí, sí, sí. Y gente mayor también. Y ¿eh? Gente mayor, porque la gente joven son los que tienen luego que pagar las pensiones a ti y a mí, así que mejor que se lo vayan apuntando. Bueno, oye, vamos a hablar un poquitín de los conciertos también de mañana, ¿no? También en Gijón, ¿no? Déjate que hables porque yo la hoja de mañana perdíla. Así que debe estar por aquí entre los calambures. Pues hay surf en el Savoy, mañana a partir de las 12 de la noche, a cargo de Otus Scop. Yo lo del inglés no lo llevo yo muy bien, pero bueno, más o menos entendió. Eso ¿no? sonó a sueco muy bien, o sea sí. Que no te preocupes. Y bueno, también el sábado en el Albéniz, a partir de las 9, con una entrada está un poco más asequible que las de Izal, entre 14 y 16 euros, estamos hablando de Million of Song. Y actúan Steve Raps, no sé qué más, Siki, Oax, Believing y Jason Tal y más tío, gente. Si los he mandado y que lo leen D'Alessio antes, que lo hacía mejor que tú. Bueno, y es que luchamos de menos ya, joder, por eso. Y bueno, el domingo toca un mítico, ¿no? Aquí un de Gijón. Mítico de aquí de Gijón, que yo no lo sabía, que estuve leyendo hoy la entrevista en el periódico que hicieron, de lo del fin de semana que sale en el periódico El Comercio, de que el primer sitio grande en el que tocó fue en el... Tocaba en bares y tal, pero el primer sitio grande en el que tocó fue en el Jovellanos. En el Teatro Jovellanos, sí, lo contó alguna estamos vez. Estamos hablando de Ismael Serrano. Estamos hablando de Ismael Serrano, cantautor, bueno, pues de los 90, fue cuando empezó más o menos, sí, y sí. Una trayectoria ya, bueno, considerable. Creo que tiene 5 o 6 discos al menos, ¿no? Quizás más. Más no, discos. Lo que no pasa, a lo mejor. No puesto yo en las Ismaeleces estas de Ismael Serrano, pero sí, unos cuantos lleva, ¿eh? Hombre, a mí sobre todo lo que me gusta mucho son las letras porque tienen un toque ahí filosófico muy reivindicativo, potente. Reivindicativo. Sí, también. Sí, sí, tienen cosas muy guapas. ¿Quédanos algún concierto, Edu? Bueno, comentar que el de Ismael Serrano también llegue de pago, evidentemente. Evidentemente. Ya a partir de las 8:30 de la tarde. Tienen mucho cariño a Gijón, pero todavía un toca gratis aquí. No, bueno, a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos traer un día a la radio. A ver si conseguimos. Pero yo tengo ganas de conocerlo en persona porque me dijeron que era muy, muy afable, muy, muy cercano a la gente. Y bueno, la entrada son entre 20 y 30 euros. Y ya veis, siempre hay cocines en Gijón el fin de semana. ¿Eh? Saltástete una muy gorda que juega el Sporting mañana. Me cachis el... O sea, bueno, que lo mañana... que pasa que yo ahí estoy rezando ya, eso ya ni lo mento. Ya. Estamos con los dedos cruzados, pero bueno, sí, mañana supongo que todos lo sabéis, un partidín en el Molinón de los que presta mucho, ¿eh? Contra los periquitos. ¿Sabéis quién son, no? Sí, los del Español. Muy bien, los del Español. A ver si hay manera de meterles un poco el agua y empezar a medrar para arriba porque... Y estamos ahí con los guajes a tope y bueno, va. Pues conciertos, fútbol, va a ser un fin de semana de mucho llover, así que también pueden quedar en casa y querer un poco a la moza, está bien para todo. O ir a ver a los paisanos, a ir tus a padres, a paisanos, también, ir a ellos cariñín. O hacer macramé o lo que cada uno quiera, bueno, el tiempo libre. Y esto vamos poco a poco, pues llegando al momento de despedirnos. ¿Verdad, Edu? El sí, viernes, pero bueno, bien, vamos a poner alguna... una cancioncina primero, por ¿no? supuesto, vamos a poner una canción que, pues que llega un fulano asturiano. Antes escuchamos a Los Locos y antes estuvimos aquí durante un buen rato a Indalecio, un tío impresionante de la cuenca minera del Nalón. Este que vamos a escuchar ahí de la cuenca minera del otro lado, del Caudal. Del Caudal, que fulano, era de la que era Raúl. De la que era Raúl, correcto. Que Raúl pues decía que de la buena, era de la buena. Y Raúl alguna vez me habló, conoció, alguna vez habló con este artista, porque es un artista, es un tío que, primero, tiene su carrera de piano. Ajá. Segundo, fue músico de Loquillo, no lo puede decir todo el mundo, estuvo en dos giras con Loquillo tocando los teclados. Y aparte tuvo una carrera en solitario como, pues como, digamos, rapero asturiano en sus inicios. Y multifacético, porque ahora también está embarcado en otras historias, colabora con muchos grupos, sigue acompañando por ahí a bandas. Y hablamos de Mario Fueyo, que su nombre artístico es Darla M. Darla M era su nombre así molón de raperu. Y esta canción, que creo que es la última que vamos a poneros... La penúltima. Vamos la escuela. A ver. Un asturiano en Madrid. Te va a sonar porque Sting ajá, tenía esta canción y... La canción tiene su historia. Vamos a resumirla un poquillín. Como esta canción era compuesta por Sting, evidentemente quien quiere hacer una versión y grabarla tiene que pedir permiso al autor o a su discográfica, o ambos. Uh-huh. Y Sting pues la escuchó, pidió que le tradujeran la letra para entender de qué iba el mensaje y dio el ok. Y dio el ok. Aunque tenga pues sus derechos de autor, pues consiguió la autorización Darla M para... grabar este un asturiano en Madrid, que si lo escuchaste te va a gustar volver a escucharlo, y si no, pues descubre esta canción. Habla de cuando emigramos de paletos a Madrid los asturianos. Pues nada, un asturiano en Madrid, vamos para allá. Preferir de sidra ser de cañas. Te tíralo de allí, a nadie engañas. Me gustaba ir junto al río al paseo con el Charlie. La noche, Luis Molena y Darky. Gijón, la brisa, al mar, los montes, Griu, Gascona en San Mateo. La vida allí era como un recreo. Estoy en el camino a ser feliz, pero no lo olvido. Soy un asturiano en Madrid. El otoño, la Magüez, tu tardes de viernes, la plaza, el comando Maceta, la amenaza, verano en Llanes, nos enciendes solo, tapas el Luanco, último tren a Campomanes, Turón Metal y Latin Jazz, nieve en el Valle del Huerna, Moreda y Figaredo, las abuelas, la sidra aquí no sabe igual que allí, ¿qué va? ¿Qué esperas? Soy un asturiano en Madrid. El 8 de septiembre, el color azul mi favorito, el verde intenso es lo que piso, los mártires, Víctor Manuel, noche celta, abellugo y cabeleño, tenerte arriba, poner empeño, cerraron tus minas, te han engañado en un concilio, condenaron a tus hijos al exilio, tratos con el sur, te vamos a prohibir cualquier idilio, fue un error, por ello entiendo un cirio y me encanta el frío, la niebla cubriendo los montes, las leyendas de Trasgos en el invierno, potes, el puente de la Chalana, carretera de Avilés, Asturias, paraíso natural, ¿o no lo ves? Y me preguntan con sonrisas que si tengo vacas, sí, las voy a soltar todas por la castellana, zombies destrozados en el metro, se me nota mi acento, gente infeliz, soy un asturiano en Madrid. Wow, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Wow, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Asturias, si yo pudiera pudiera, si yo supiera cantarte y llevarte mi canción como estandarte, por si te vencen, para ayudar a levantarte y patearles el culo desde Pajares hasta Marte. Leyes de botellón, cierres de bares por rollo legal, que lo intenten como Mieres, diez maderos en el hospital. La fama de borrachos es por algo y dinamitera, cohetes en tubos contra antidisturbios, huelga minera. Que Franco les tuvo más miedo que al coco, que aquí no había guerra mientras ya había caído España entera. La estrella roja ilumina el portal del Edén, sé de dónde vengo, que te den, no soy ningún aprendiz, soy un asturiano en tu Madrid. Oh, inmigrante, legal sin papeles, soy un asturiano en Madrid. Bueno, estábamos comentando que lo estamos pasando de cine, ¿eh? Estamos pasándolo chachipendi lerendi. Como dice un amigo mío, más a gusto que un arbusto. Exacto, exacto. Esperamos, oye, que también vosotros estéis disfrutando. Bueno, por cierto, que antes iba a decíroslo, pero suelo enrollarme más de la cuenta, entonces me olvidó y cambié de tema. Esta canción, su versión original, la canción de Sting, llamábase An Englishman in New York. Y esta ya es la versión, pues, de aquí, de nosotros. Llevo un asturiano en Madrid en vez de un inglés en Nueva York. Bueno, oye, que no te lo comenté, Joacu. Ya hablé yo con la mujer esta, con... La persona que comentaste el viernes Martínez pasado, ¿no? Sanz, de las ONGs. Y, bueno, en un futuro programa, a ver cuándo le puede cuadrar, porque está bastante liada. En un futuro vendrá a hablarnos un poquitín de lo que hace. Perfecto, ¿vale? Muy bien, aquí somos solidarios, gustanos hablar de esta gente que hace cosas por los demás. Y bueno, va acercándose la hora de decir hasta el próximo viernes. Efectivamente. Señor Furacu. Hombre, señor indiscreto. Y pues son cerca de las 9 de la noche, vamos dejamos con La Bárbara, el mítico programa de los viernes aquí en Radio Crash. De mano del gran Estefan. Exacto. Ante todo agradecerle a Estefan esa hora que nos ha brindado de más, por favor. Agradecer la hora que nos ha brindado de más, que la cogemos gustosamente, igual que pues cualquier detalluco tipo jamones de jabugo, moet chandon, pases gratis para el Elvis, ese tipo de cosas, y cualquier persona de bien agradece. Estamos abiertos a todo. Pues gracias, Estefan, y bueno, pues el Furacu dura hasta las 9 de la noche y después quedáis con Estefan y La Bárbara, Radio de la Buena. Y bueno, pues Edu, vete aterrizando la nave. Un placer, un placer. Next Friday again on Radio Crash. Ahí está el tío. El Furacu indiscreto. Oye, y como decía Raúl, nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares, pasáislo bien. Y Raúl, aquí estamos tirando por el carro. Amén. Vamos para allá. Caminaré por el mundo de los tatuado. Escuchas rumores de guantera. Mi palabra es mi única bandera. Tú eres de palabra fina. Yo hablo con gestos, mi señoría. La cima es tu subido. Mi colocón es esta canción. Que no viene envuelto, sin dueño, sin techo va. Caminaré por el mundo de los sueños. Es el que no viene envuelto, sin freno, sin tiempo va. Vuelto, sin dueño, sin techo va.